Αφήστε το σκουτάρ. No, no, no, no, no, no, no. Τι είναι αυτό που εκεί. Dimecres, de 8 a 10, teniu una cita al Metavortex. Cita. Tens encès el YouTube, apaga'l perquè si no... Apaga'l, ja està apagat, està apagat, està apagat. En teoria està apagat ja. Ara sí, no? Ara sí. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i una setmana més aquí, amics de Metal Vortex. Jo, per mi, és una setmana menys perdit d'alguna mena i estem aquí un altre cop en antena. Gràcies a Miguel, he pogut escoltar tres setmanes, doncs fins i tot una entrevista que va ser fa dues setmanes, i aquí amb un parell de collons, els meus companys, doncs han tirat cap endavant. No és que jo sigui ni millor ni pitjor, simplement és que dono pel cul. Dono pel cul més que una vaca escardada. Això no existeix, aquesta frase en català, no, Pep? Escardada. Bona tarda. Una vaca escardada. Oye, pon el aire, tío, porque esto hace una calor. Hostia, l'heu apagat? Ara no sé si t'ha posat. Bueno, como habéis podido observar, nuestro director y amigo y compañero David Pes ha vuelto al programa. Tras un largo, unas largas vacaciones, aquí una larga ausencia. Que nos explique. Jo em vaig dir que he fet moltes barbaritats. Sí? Ficar-me sobretot, coses que m'encanten, ficar-me sobretot a llocs prohibits. Als llocs, diguéssim, he estat a una Menorca... Em pensava que deies ficar-te coses a llocs prohibits. I també, això, sonen també, molt lleig. També he pogut fer, també he pogut fer. Has provat el sexe anal, ja? No, hombre, això ho vaig provar de petit. Tu imagina't quan et diuen... Així t'has quedat, cabrón. Mira, quan et diuen amb tu, li he obert el cul a... T'he obert el cul, dius, jo vaig néixer amb el cul obert. És una curiositat. És, de veritat, és així. M'agrada ficar-me a faltar, però... M'agrada ficar-me en llocs, diguéssim, de natura, on puguis caminar... On puguis caminar i, diguéssim, dius, prohibit, per què està prohibit? Zona privada. Joder, jo l'entenc sempre amb ve alta, perquè porto la cervesa a la mà. I dius, joder... T'has lliurat, vaig trobar amb una persona amb l'escopeta enfocant, que es diu Pepe el Malo, a Menorca, perquè ens hem ficat a la seva cala particular. Mm. O sigui que, bueno... I vas desnudos, además, perquè jo sé que sois vosotros unos practicantes sí, de... Tal com podíem... O sea, estàs en una finca privada i desnudo. Tal com podíem, en més d'una cala... Normal, pues jo sí. T'hubiera sacat també l'escopeta. Pues sí. Pues sí, lo que pasa que las nos sabes que posiblemente te hubiera eliminado. ¿Sabes lo que sería? Taparrabos, a ver, recondueixem com es diu taparrabos. Taparraps. Eren meduses, tu. Eren meduses. Eren meduses. No té traducció, tapa... Tapacua. Tapacua o tapa... Sí, em rebos una cua. Bueno, pues eren meduses lo que s'estava, diguéssim, traduint. Jo me'n recordo que també quan vaig anar a Menorca hi havia un munt de meduses, sobretot a Fornells, a la part del nord. A Fornells, al costat, al plaça de Castell. On està el pic més alt de Menorca, que hi ha un far a sí, i ara doncs allà, repetidores. Està la platja mítica i típica de que te pots juntar amb la sorra vermella, que diu que va bé. La cala vermella. Cavalleria. Sí, allà va ser-hi. Tinc aquella estava prohibida aquest any. quin temps? Estava prohibida per tu, David. No, per mi no. Jo vaig estar... Bueno, li donem canya al programa i a la música? Salutacions a la gent de Menorca. No vaig trobar el Paco per Ciutadella. No el vaig trobar. També desconec si viu exactament a Ciutadella. Però m'he fotut una paella que flipes en Ciutadella. Bueno, doncs pues anem a començar el programa, no, Sergio? Bueno, pero apropa't una mica més, cabrón. Ya hemos estado en Menorca algunos y en Ciutadella nos hemos comido también. Pero vos parla el micro. Un arroz con bogavante, en su momento, pues nada, amigos, vamos a empezar el programa y vamos a empezar con una gran noticia. Y... A medias. A medias, exacto. Mi mono a medias y yo. Estamos hablando de la gira de nueva gira de Sasson, que imagino que también va muy vinculado con lo que hace Iron Maiden. Este tema de hacer y muchos otros pero... tocarte un disco entero y todo el rollo. Lo que pasa que en el caso de Sasson, pues bueno, pues es verdad que llega un poco tarde porque solo está Vic Bedford, y de esos músicos que hicieron el Wings of Steel, pues solo queda él. Es verdad que el batería pues estuvo en el famoso directo y claro, con la política que tiene Sasson con los nuevos guitarras, que hagan un poco lo que les da la gana, pues no sé cómo sonará Wings of Steel, la verdad. Claro. No creo que lo reinventen. Y no creo que lo copien fidedignamente. Porque, Steven, porque especialmente su guitarrista Doug Scarrat, pues nunca lo ha hecho. No va a empezar ahora. Exacto, no creo que vayan a empezar. Tú eres ahora de los que preferiría que todo fuera fielmente yo original. Yo creo que sí. Si se va un guitarra clásico, tú tienes que hacer los solos de él. Igual, los tienes que hacer igual. ¿Y qué te esperas de un guitarrista que esté tu Esquerra y no es Esquerra? Bueno, pues es Esquerra. Toma. Bueno, pues nada, amigos, vamos. Bueno, y la noticia mala es que, bueno, de momento, o sea, no hay fechas en España. Y bueno, yo me temo a lo peor en ese sentido. Es que la verdad es que estamos hay giras que es terrible. Yo creo esto, que lo típico, terrible, pues ¿no? Acabará tocando en un festival de verano, tocando una hora y todo el rollo. Bueno. Nada, tienen que anunciar las fechas en Inglaterra, que yo cuando vi lo de la gira de Judas en cuanto tocaron Wembley Arena, el Big Before, cuando se tocaban de teloneros y tal, se despidió diciendo nos vemos en Hammersmith. Tenían la fecha, sí, exacto. Sí, ahora están las fechas programadas para un año visto. Que a nivel británico sí que habrá pues una gira pues de teatros grandes y tal, ¿no? Sí. Bien, ya veremos. Pues nada, vamos a poner un temita que sí que es verdad que no tocan desde hace un siglo y me haría muchísima gracia escuchar. Y es el temazo que vamos a poner, ¡Machine Gun! We'll be right back. Amigos, ahí tenéis esa noticia. La verdad es que el cartel es muy chulo, ¿eh?, de la gira, porque sale, ah, sí, sí, con el álbum. El último álbum con el Whistle Steel detrás, y la verdad es que sería una gran camiseta. La verdad es que el diseño es realmente chulo. ¿Y este tema en directo va a funcionar? Ah, este tema es una pasada. Este tema en sus primeros tiempos era el tema que cerraba los conciertos. Uh-huh. Y el famoso Tiger Lander acaba con esta. Uh-huh. Es un temazo, tío. Y bueno, veremos a ver si lo llevo a escuchar. Sí, ya sí, veremos. Porque o por lo menos luego, si ven que funciona, recuperarlo para posteriores conciertos. Es que Sasson llevan varios años ya, tío, tocando el mismo repertorio. Sí, tío. Es solo cierto. Van añadiendo, de las antiguas hacen lo mismo. Exacto. Y luego van cambiando alguna, exacto, y luego siempre tienen alguna. ¿Qué queréis, esta o esta? Pero sí, siempre eligen, pero entre, pero dos, que no. No ni sorpresa ni nada, ¿no? La verdad es que esta o esta, pero para chinarte. Bueno, pues nada, amigos. Otro grupo que, bueno, que nos ha dado novedades, que estos son los Scorpio, que dicen que van a celebrar una gira de 60 aniversario. ¡Joder! Sí, ha sonado a cansino la sí, cosa. Sí, sí, ya. Dices, hostia, mira, las de 40, las de 50. Pares de cara al micro. Joder, macho. O te portas el micro. Escolta, como un cantante. A ver, a Sergio, como un cantante, o te portas el micro o te dirigeixes al micro. Això ho has vist a centenars de mils de concerts. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. Soy tu padre. Bueno, pues nada. Scorpion gira 60 aniversario, entonces no sé qué novedad va a haber aquí. Sí que es verdad que hay una cosa que me chocó mucho, que el Klaus Meine, cuando hablaba, ¿no?, hablaba y tal y cual, que yo como domino mucho el inglés, estaba muy interesado. Usted tiene una voz, tío, pero de esto ya es rascada de abuelo. Callaza. Hombre, pero es que tiene pero es de abuelo, señor. Sí, pero que después lo ves en directo y sigue teniendo. A ver, que ya no tiene yo el torrente. Yo creo que eso también está más retocado. Por eso digo, es que, no sé, le había una voz, tío, la de Klaus Meine, pero de abuelo. Que no es lo que escuchas en directo. Uh-huh. Es verdad que no tiene nada que ver con los subtiempos, pero no escuchas una voz de abuelo, ¿eh? No, pero yo creo, bueno, que ahí lo dejo, que nuestros oyentes son muy perspicaces. Yo no digo que sea playback, pero que pase, pero que tiene más filtros que. Eso está más claro que el agua. Es evidente. Pues nada, amigos, vamos a. Aprovechando de que tengo un amigo. Un gran amigo, que aquí lo saludo, Norbert, que mi amigo estuvo José en Japón y me regaló el este que no tenía, porque no lo veo nunca, el Intrance. Pues vamos a poner Intrance, ¿no? Hombre, porque además mi amigo Norbert, que me hace una... Exacto. O sea, ¿Partú vas el primer álbum de heavy metal de Scorpions hoy? ¿Que escuché? No. No, ¿tú consideres que es el primer álbum de heavy metal de Scorpions? El primero es el Flight to the Rainbow. El Flight to the Rainbow, ya hay temas como Speed is Coming. Sí. Que, bueno, Speed is Coming es un temazo, que es el que abre el disco. Y tú que eres un conocedor de Scorpions lo sabes, porque te has quedado con una cara, ¿eh? ¿Eh? Es verdad que es más difuso. Este tiene muchas baladas también, ¿eh? Tiene baladas de esas no tan de amor. Dos y una, ¿vale?, semi. La misma Intrance, que es una power balada que acaba, empieza que sí como balada, pero acaba. Pero aquí ya empieza el Dieter Gears, ya lo lleva a ellos y uh-huh. tal y cual. Y bueno, pues aquí hay cuatro temas o cinco firmas por Uri John Roth, ¿eh?, y tres temas cantados por él. O sea, que imagínate. Sí, sí, la importancia, sea, que tiene este. O sea, un puto este bodrio. Cantante. Para mí, como guitarrista, excelente. Pero bueno, como pues nada, amigos, vamos a poner un tema que, aprovechando que tocaron aquí Stingers hace poco y que estuvieron muy bien, y que tocan ellos. Pues nada, pues ahí tenéis a Robot Man. Cause a man ran wild with you. Bueno, pues aquí tenia un tema de Scorpions, un tema que en el seu moment, si, és que no es podeu veure, perdre el videoclip d'aquest tema, perquè és que Klaus Main estava en plena facultat. El tio ballava d'una mena. És que no era hippie, no era ska, no era una cosa, no era ni una altra, no? Sí, sí. I todos sabemos que si Klaus Main hubiera estado en los tiempos del Tercer Reich, a ver, cuidado, lo hubieran exterminado. Sí, no, sabemos. El tío ballava d'una mena, però altruista. Jo diria de altruista. Jo crec que ballava per ell mateix. Sí, i sí, tal, sí, sí, tal com ho sentia. Una cosa que és veritat, que una persona a una certa edat... És com s'ha de ballar, s'ha de ballar per un mateix. Sí, exacte. Ara mateix ja aquesta persona ja ho fa d'una forma mecànica. Bueno, ja ho fa com un professional, no pot, sí. E intenta donar i no cansar-se per donar la seva veu, que és el que dèiem abans. Diu, tu escoltes el Klaus Main d'una mena a una altra, igual té retocs, és veritat. Però ja el sentiment aquell ja el pot portar per dins, però dius, és tan repetitiu. Ficar Metal Vortex cada dia el mateix tema, que ja podria ser, tio, un agobio. I no ho dic per el tema de Scorpions, ho dic per els músics que estan fent un... que a vegades gires i en temes que s'obliden, no? Per mi, excel·lent tema, Robert. Excel·lent tema, i una cosa també, o sea, está, claro, este disco es del 75, el sonido, claro, podéis pensar, si realmente queréis ver oír este tema en su plenitud, escuchar la versión que hacen en el Tokyo Tapes, que es tremendísima, tremendísima. Mira, ese fue mi primer disco de Scorpio. Sí, mira, sí, el disco que lo tengo aún. Hay gente que le gusta más el entrain, que diga el toquetéis que el World Wide Live. Yo, por ejemplo. Muchísima gente. Yo, por ejemplo. A ver, Sergio, ya que es del 75, ¿a qué te le pe? Cada vez que no te apropies al micro, por el culo te la hinco. Joder, macho, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Te echábamos de menos, porque, bueno, yo creo que está... Te echaba de menos. No, no, me tenía un molt descontrolat. Porque a mí se me escolta molt alt, amb tu, Miguel, se te escolta molt alt, y el capullo aquest, com només te uix per tu. Eso es, serán las ulleras que están más reguladas. No, porque todavía hay clases, claro. Y el roce hace el cariño, ya sabes, que en tu ausencia, pues aquí ha habido mucho roce. Bueno, igual es la baña que está aquí, la surtida aquí, la tengo que arrancar. Sí, bueno, no lo tienes que explicar luego el incidente que sufrió el sábado. Pero vale, bueno, vamos a otra cosa. Cosas de rockeros. Eso solo le pasa a los rockeros. Mi amigo Bon Scott. Y toda esta gente sabe de lo que hablo. Nuestro amigo Bon Scott, Pete White y todos estos. Sí, estos son amigos, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros... Estuve a punto de irme con ellos, ¿eh? O sea... mi amigo Phil Lynott, ¿eh? No, Sergio ha vingut aquí, a que dime que eras a... Yo creo que nosotros seríamos muy buenos amigos de ellos. Sí, sí, sí. John Bonham también. John Bonham, que hablamos de la semana pasada, que también tuvo problemas con... Nuestro amigo Lemmy también, de dejarlo de banda, claro. A veure, Sergio ha vingut amb la cara parxeada, per dir alguna mena, amb les ulleres clavades al nas, una cosa o l'altra, diu, per una petita incidència que no va ser una bronca, o sigui, cosa de que m'alegro i que no m'ho creuria, no m'ho creuria, i cosa així, sí, bueno, per això estem aquí parlant d'aquesta persona. Total, són mariconades i ell es queixa molt, però bueno, no passa res. Bueno, pues vamos a seguir, hemos tenido un grupo inglés, un grupo... alemán, pues ahora nos parece un chiste, ¿no? Era un inglés. ¡Qué bueno! Y ahora pues un grupo americano, ¿eh? Porque bueno, desde que hemos venido de vacaciones, pues yo me he dedicado un poco a sacar todo, a poner los temas que durante este verano han ido saliendo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de Mr. Big y este disco Ten, que salió el 12 de julio. Y que bueno, pusimos un adelanto, ¿no? Previamente. No, han sacado uno en directo, es cierto. Pero sacaron un disco nuevo, estaban anunciando, estaban haciendo lo que se supone que es la gira de despedida y sacan un disco que se supone que no van a girar con él. Aunque bueno, ya el cantante ya está diciendo que bueno, que igual se han precipitado a la hora de anunciar, tal y cual, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, igual nos hemos... Igual nos hemos pegado un tiro en el pie. El Pepe haciendo manifestaciones ahí en la zona franca. Nos hemos pegado un tiro en el pie. Diciendo, Mr. Bean, no os vayáis. ¿Cómo os vais? No, pero que aún no os he visto nunca. ni creo que nos vean, aunque vengan. Pero bueno, no, es un grandísimo grupo, musicazos, un supergrupo y con grandes ventas en los 90. Y bueno, pues el caso es que eso, que sacaron un disco, se supone que su disco, no voy a decir póstumo, pero casi se supone que ya como banda, al menos en directo, no van a actuar. Pero bueno, siempre está abierta esa puerta. Y igual se hacen un Scorpions o un Slayer o otras múltiples bandas. Así que nada, vamos con su segundo adelanto, el Up on You, que también viene acompañado por un vídeo. La verdad es que es un disco la más de recomendable, y que eso, que salió justo en verano, así que ya está más que trillado, pero aquí pues no había sonado hasta ahora. Mr. Big y este Up on You. Vete al vídeo, que es muy divertido. Venga, pues apartú. No, que me estaba riendo porque ha dicho lo existe y ahora voy yo y remato, porque yo voy a poner una banda. Be so fine, if you were mine. Oh, Bueno, pues Mr. Big, y nada, la gran pregunta, y que el tiempo lo dirá, ¿volverán a girar o no? El Pepe lo está deseando. Según el no, cheque... que vino hace poco, ¿no, Miguel? Vinieron hace poco, que yo fui a verlos. Mr. Big han venido 60 veces hicieron... y Pepe no, ver, nunca ha podido, ¿verdad? No, ver, no, pillado, tampoco, han venido tanto, Que no me desagradan, que no están mal, pero... No voy a pagar por verlo porque no es una... No, claro que no me quita el sueño. Se guarda la pasta para ir a otro que se llama... Pero por ejemplo, ya después de la edad que tengo, no dejo de reconocer que son muy buena banda y que está muy bien. Pero prefiero pagar por los que me gustan realmente. El concierto, aparte de hacer el Lenin to Beat entero, luego hicieron versiones... Hubo un tema de una versión que se intercambiaron todos los instrumentos, cantaba el bajista, el cantante tocaba el bajo, el batería la guitarra, el guitarra la batería, o sea, que son, además de grandes músicos, que tocan todos los instrumentos. ¿Y tumbas peor a mí, en el Gimuser? No, ni a Pepe tampoco. Pues yo cambiaba de instrumentos, tocaba armónicas y cullons. Y al órgano, al teu órgano, ya tocabas, ¿no? Y a los baixos también. Venga, bueno, amigo, ahora es mi turno para primero, amigo. Hola, amigos y amigas Metal Board. Tenemos para seguir con el chiste que había hecho mi amigo Miguel. De primero un inglés, un alemán, ¿no? Ahora un español. Un español de casa nuestra. No entraremos en polémica. Un español. Bueno, no entraremos en polémica. Por si baja Puigdemont. Vale, ¿cómo explica que nació en catalán español? A español. David, no está bien de pasar. Español, pero con N y griega. No a ser a ni rato. Ah, vale. Bueno, amigo, pues voy directo a la yugular con una novedad que salió la semana pasada. Pasa que no la pude colgar porque ya cuando salió ya tenía mis tres temas bajados para la semana pasada. En forma de un single adelanto de una bandaza, como digo, no española, de casa nuestra, Cataluña, que ya tuvimos por aquí hace tiempo. Esto por meter un poco de cizaña para que se metan conmigo, ¿eh? El que me conoce ya sabe que yo no ni pincho ni corto. Cabrón. Que ya que hace tiempo y donde ya pinché un tema de ellos, fundados en el 2017 por miembros que también tocan en otras bandas muy conocidas, pero no le diremos nombres para no hacer sombra a esta pedazo de banda que voy a pinchar ahora. Que esta es muy buena banda, que practican un speed black metal, pero acojonante. Para mí, buenísimos. Y me refiero a Inverted Cross. Que como he dicho antes, aquí os dejo este de adelanto llamado... Me gusta mucho el nombre. Inverte Cruz Invertida. Sí, claro. Bueno, con este adelanto llamado Attack with Hellfire, de lo que será su nuevo trabajo, que saldrá a la luz el 29 de noviembre, con el título Eternal Flames of Hell. Miguel, que es las llamas eternas del infierno. Sí. O sea que sin más, Inverte Cross, muy recomendable para amantes de género o no, porque son la bomba. Inverte Cross. Vamos. ¡Da casa nuestra! Oye, ya vi. We'll be right back. Bueno, pues nada. Pues bueno, amigos, aquí hemos escuchado esto sin Inverter Cross con este adelanto llamado Attack with Hellfire, como he dicho en el prólogo, su LP llamado Eternal Flames of Hell, saldrá el 21 de noviembre y como estamos hablando fuera de antena, muy, muy buena banda, muy ochentera. Muy bien, muy bien. Muy ochentera y bueno, que aquí de momento el metal con esta juventud tira sí, para adelante. Pero son los mismos músicos y, todos, ¿no? Más o menos se va a bueno, sí, son, es como he dicho círculo, antes, un círculo hacia como nada, he dicho antes, bueno. También tocan en varias bandas muy conocidas y famosas de Barcelona, que no he querido los nombres para no hacerle sombra a estos. Pero es muy importante que hayan bandas, que hayan gente joven que se dedique y si a la luego música. Me da, y si luego da tiempo, tengo una novedad de una banda joven, no, lo siguiente, con un trans metal. Que va con chupete todavía. Con chupete. Bueno, David, ¿cómo os dio chupete en catalán? Sumet. ¡Bravo! ¡Bravo! Volve, David. Pues bueno, aquí. Yo no sabía. Aquí había Tinguta no, y sin verte, Dios. Chúpame el chumet, ¿cómo sería? Es que estamos nos estamos preparando el nivel del catalán ya por si vienen aquí los. Por si viene el Puchi. Por si viene el Puchi. El Pokémon. Pokémon. Yo tengo el nivel C ya, ¿eh? Pues, yo también. Entonces ya. Eso que es Zeru. C de Zeru. David, yo tengo el nivel C. De pollo de Nibar. Se lo tiene que sacar el David. Bueno, vaig a mirar a veure si me'l trec ara mateix. Perquè jo ara vinc amb la plàctica. No pràctica, la plàctica. De formacions semidesconegudes. Que igual alguna persona coneix els Kloppenhoff. Sí, senyor, sí, però són més sí, sí. Hòstia, que disc. La que són més vell que la vora de la platja. Aquests són de 79, sí, sí, sí, sí. De United Kingdom. Es diu així en català també, United Kingdom. D'Anglaterra. I aquesta formació doncs ha sempre estat, diguéssim, el primer àlbum va ser el 84, dos LPs més després 88, 89, van tornar el 2014, em sembla, 2016 van treure dos, pim-pam, pim-pam, pim-pam, i van treure àlbums, ara porten una continuïtat del 2020 al 2024 amb tres àlbums. Però la qualitat de la veu del tio aquest, que és l'únic que queda com a formador original, la qualitat de la veu d'aquest pavo, per mi, si ho fan directe igual, és increïble. I la música, Heavy Metal 80, cuidadito. Aquest darrer LP es titula Heat and Cross, també, mira, i no és gros, no? Es diu Heat and Cross, avui ha donat per això, i el tema és Darkness Before the Dawn. Sembla Setmana Santa. Sí, ho sembla. Per mi, un tema, si us dic la veritat, un tema increïble, però bueno, un tema increïble i és un àlbum increïble per escoltar música dins del heavy metal tradicional. Així que anem a escoltar-los. Aquests són els Kloppenhoff, una formació que per mi es mereixia molt més de lo que ha tingut o de lo que té. Aquesta diu... Seems to last for eternity. Pues aquí teníeu aquesta penya que són els Clovenhoff, aquesta programació anglesa que per mi s'ha parlat molt d'Anvil, per exemple, o va treure aquell documental en què quasi es fa plorar. Més que la pel·lícula, que qualsevol d'aquestes pel·lícules, diguéssim, d'amor, fins i tot Casablanca o una cosa d'aquestes. I Clovenhoff per mi, sense fer plors, han tret uns grans LPs en la seva puta trajectòria, per dir puta trajectòria, i que es mereixen molt més del que va ser. En el seu moment van ser tachats de... d'Iron Maiden, cuidado. Home, ara aquesta cançó, la base rítmica i el és terrible. És així, bueno, no tots els temes són així. Ja m'agradaria poder punxar temes i temes, àlbums sencers, quasi pràcticament, i poder xerrar i dir això una cosa o l'altra, però... Aquesta cançó, si l'analitza, la base rítmica, només començar, pum, t'evoca molt als Maiden. I sobretot després les dobles puntades, segurament, de tot el guitarrista. És que... crec que les fan doble, no han doblat guitarra, però és doble. I tal. Mira, el Pep també es doblega. A veure, Sergio, tu què m'estàs dient? Amigos, desde hace tiempo me preguntan por ahí, oye, tío, a ver si pones algún tesorito por ahí perdido y tal. ¿Algún tesorito? Y este es el momento. Yo sé que nos escuchan gente que son unos frikis de esto del metal y les voy a sorprender, espero. En este caso voy a poner un grupo también de United Kingdom, de Inglaterra. Que Zero son Points. Bueno, United Kingdom son... Reino Unido. Pero bueno, son del Reino Unido. Sí, también. En este caso vamos a poner un grupo que se llama Paria. ¿Paria qué es un paria? Un paria, un cerdo. No, ¿qué es un paria? Un cerdo, ¿no? Un paria es un, como un renegado, como bueno, el que ha salido del país y tal. Eso es un paria, ¿no? Sí. Porque nunca lo he acabado de saber exactamente. Que era como un pork, ¿no? Bueno... esto puede estar muy bien, ¿eh? Claro, o sea. Home, per algun segurament el renegat del país seria un porc, però bueno, no. Hay muchos políticos parias y cerdos, tienen las dos cosas. O sea, que podría ser perfectamente. ¿Y qué son los paria? Pues los paria es un grupo que vosotros que estáis muy bien informados, es una, digamos, una metamorfosis de Satán. de la banda Satán, Que yo la vi hace dos semanas. Exacto, que lo vio el Pepe, nuestro hombre internacional. Y muy buenos, me gustaron mucho, Que la verdad que sí. Satán, pues al final estaban primero los Blitzkrieg, ¿no? Después hubo una mutación a Satán, ¿no? Y después de Satán, pues aparecieron los Paria y volvieron los Blitzkrieg, ¿vale? El cantante, pues evidentemente el cantante de este disco no es el cantante de los Satán, porque se fue a volvió a montar Blitzkrieg y por fin sacaron su primer disco. Después de Paria, pues vinieron los Skyclad. Tengo la definición. Con el cantante de los Sabbath. Tengo la definición. A ver, una pregunta, Sergio, perdón, Miguel. Paria con H final. Sí. Con H. Vale. Sí, a ver qué es. Paria. Pues un purgamaco. Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, incluso de su trato, por ser considerada inferior. Vale, yo pensaba de eres un paria, de pensar que eres un perdedor. No sé, algo así. Sí, que, bueno, realmente eso que... O sea, no es un cerdo, es un como ha dicho este, bueno, ¿no? Pero a ver, que bueno, no que era un cerdo, sino que al decirlo que vuestra... A ver, que la denominación también como si eres un cerdo, eres un paria. Sí, por ejemplo, también otra de las acepciones es el habitante de la India que está fuera del sistema de las castas, o sea, que está fuera del sistema, que está fuera de... que tiene una condición inferior de como persona. O sea, David, no es un paria. Pero en la Real Academia de la Lengua Española está la definición y está su foto. Exactamente. Bueno, pues que sepáis, amigos, que esta gente al final mutaron en Skyclad, ¿vale? Mutaron en Skyclad. Pues bueno, en este caso los paria te practican un heavy thrash muy guapo y este disco está de puta madre. Se llama Blade of Oscurity, que es del año 89, y os ponemos el tema que abre el disco, pero está de puta madre este disco. No está en el YouTube. ¿Y de qué no está en el... ¿Y de qué años es este disco, Sergio? Es del 89. Está bien, es un heavy thrash, ¿vale? Con un buen cantante, no sé quién es, tengo que investigarlo. El disco se llama Blaze of Oscurity y vamos a poner el tema que abre el disco, se llama Missionary of Mercy. Ahí tenéis a Paria. We'll be right back. Vale. 22 de noviembre. Bueno, amigos, ahí tenéis los paria y así sabréis lo que es un paria, ¿eh? Aquí, un por gran. Cultura, que no se diga que el heavy no es cultura. Puede ser violencia, pero aquí desde se luego puede es cultura aprender, también. Amigos, tener la oreja bien abierta. El heavy no es violencia, el heavy es cultura. Ay, ay. Y aquí aprendemos mucho cada día. Y cada miércoles a partir de las 8, desde el 107.2 de Radio Despí. Vamos a continuar. Ei, i els dimarts també estem emitint també a Ràdio La Sénia, cuidado. Veritat, que ara que estan tornant de Cuenca, en la que no vaig tenir oportunitat de posar ningú mirant a Cuenca perquè estava a Cuenca, dic, que collons vas a mirar tan de prop, no? Vaig passar per allà i dic, conyo, si la Sénia està per aquí baix, sí que anem al final lluny, eh? Jo amb el meu catetismo, perquè jo sóc analògic. I la digitalització pues, es que, està no arribant allà. És que has utilitzat Cuenca i la Sénia a la mateixa frase i ja jo ja m'he perdut una mica. Sí, que jo pujava de Cuenca per l'autopista i la Sénia ja quedava bueno, sí, a la claro, meva esquerra. Sí, I quan baixava quedava a la meva dreta. Bueno, sí, com jo sempre, jo, a més, jo sempre he tingut un puto problema, perquè m'he preguntat una vegada a una persona i no torno a fer. En la meva puta vida, dic perdoni, dic, la cera d'enfront quina és? Diu, aquesta d'aquí davant. Dic, és que vinc d'allà i m'han dit que era aquesta altra. I lo de mirar la Cuenca, pues esclar, jo no sé si baixo o pujo. Segons de on miris, claro. Claro, ja semblo gallego. No sé si entro o surt. Bueno, vamos a continuar... Y nos vamos, volvemos al Reino Unido y volvemos pues a colación de lo que nos ha contado Sergio del grupo Paria, porque ahora sí que vamos con Satán. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus i la humitat del 82%. Satán o Satán en castellano. Pantumacat y Oli, Pamboli. Pues nada, que también han sacado disquito este septiembre, titulado Songs in Crimson. Y que bueno, que la verdad es que es un grupo que la verdad es que hicieron un gran debut allí en los 80, estuvieron incluidos en lo que era New Wave of British Heavy Metal. Como nos acaba de decir Sergio, la banda pues... uno hizo un proyecto por un lado, los otros por el otro. Bueno, lo acaba de contar él perfectamente. Gracias. Así que no me extiendo. Y decir que, bueno, que estarán aquí en el Rock Imperium, en Cartagena. Y que hace muy poquito estuvieron en el Pyrenean Warriors Open Air. Que tuvimos aquí un enviado especial. Ay, aquí subvencionado por nosotros. Subvencionado. El programa. Acreditado por Metal Vortex. ¿Qué te parecieron los Satán, en directo? Sabemos que estabas muy atento al concierto. Sí, atentísimo, sobre todo Satán, que era de los últimos. No, pero estuve atento, la verdad. Bromas aparte, de todas las bandas que tocaron, para mí todas me parecieron con un muy buen nivel, siendo banda, ya que ser sincero, de segundo, tercero y cuarto nivel. Y algunas de ellas con cierta edad también. Con cierta edad, la verdad que sí, que algunos tenían más edad que el bosque. Y pero para mi punto de vista, tengo que reconocer que para mí las tres bandas que a mí me gustaron fueron los franceses Animal Eyes. Estos eran jovencillos y la verdad que estuve así con un poco, vestían muy glamurosos, pero la verdad que hacían un heavy metal bastante jarrón, muy, muy aceptable, estuvieron muy bien. Luego también me gustaron mucho los japoneses Blaze, que la verdad estos japos, oye, se lo curraron muy, muy bien. Estuvieron muy, muy buenos. Y luego ya el tema que van a poner, bueno, la banda que va a poner ahora Miguel, los Satán, que eso ya están curtidos en mil batallas. Y la verdad que me gustaron mucho. Y sobre todo la escenografía del cantante con unos ojos y unos cabellos, que digo, yo pensaba, este sacó una seta alucinógena. Sí. Y luego rulaba por allí y yo... Me quería hacer una foto con él, pero luego me despisté y cuando retomé la idea de hacérmela ya no lo vi. Si no, mira, me hubiera hecho ilusión haberme hecho una fotillo con él. Pero un clásico. Que actuaba en un montón de bandas. Sí, la verdad, para mí, como he dicho, repetido, para mí estas tres bandas, Animal Eyes, los Japos Blaze y los Satán, de verdad que para mí fueron las tres bandas más punteras, pero sinceramente en el global fue muy, muy buen festival. Y aquí, justo a Casa Nostra, aquí a la Catalunya francesa, a los Pirineos, al Pirineo francés, al otro lado de los Pirineos. 3 hores i pico en Europa, 4 hores i pares a esmorzar. Que nos faltaban para almorzar, un entrapá y... Tío, pues a un 4... Una cerveza. A un 4 horas que hacen presión que hacen presión tío, Suiza. ¿El pollo de ahí está bien o no? No, los pollos eran catalans. No, no, allí... Trajiste los pollos, ¿no? Eran, no, que eran catalans. Sí. Allí más que pollos hay ànecs de l'Empordà. También. Ahora, lo que sí que es vital, que para la propera, si anem, como vas a hablar mal Sergio... agafarem un bungalow, perquè com està al costat de la platja, és un Torrelles, que és una població de Torrelles, de Foix. De Torrell, no, de Torrelles de Foix, no. De Foix, sí. Foix, no, Foix està no, aquí. Foix està aquí al costat. Està aquí al Garraf. Es diu Torrelles, o Torrell, però que pertany a la comarca de Perpinyà, i té molts càmpings, i llavors vaig trobar allà, perquè havia molta gent de Barna, vaig trobar molta gent de Barna, que un bungalow li sortia per 30 euros. Todos trajeron pollos, també, no? Això cadascú ja... No sé. Que no, que allà hi ha patos de l'Empordà, allà hi ha patos. Allà hi ha patos. O sea que, Sergio, si anem l'any que ve, sí, pues se mira en bungalow, que havia molts camping a 10 minuts, quarto d'hora con el cotxe, i per una carretera que allà no... Y lo muy guapo es que la gente mayor del pueblo de Torrelles, al día siguiente, el domingo por la mañana, están allí sirviéndote café con leche y pasta, cruzanes y pasta de chocolate. Ay, no. Mira, el año pasado era gratuito y este año pues te costaba 2 euros, pero coño, te ponen un buen vaso de café con leche con un termo gigante. Joder. Gente mayor del pueblo, a todos los que nos levantábamos con la cara, con la cara. Ah, madre mía, ¿eh? Te ponen un cafató, un buen cafató, y podías triar o entrar un croissant o una cargola de estas farcidas de chocolate. Que el croissant, coño, es francés, ¿eh? No como los de aquí. Sí, sí, sí, no, no, y gent gran, ¿eh? No gent jove, sí, sí. Gent gran. Que eso, coño, pues siempre, hostia, pues es muy bonic. O sea, que iros a bonic. ¿Qué dirían estos buenos mozos? Sí, sí. Gente muy, muy íntegra y sí, tal, sí. Igual. No, es muy buena y muy simpático. Para, aquí lo típico es el croissant. Para que luego digan de la poca, de la que en Francia a lo mejor no son tan hospitalarios, pues acaban de demostrar, sí, al menos en Torrelles, que sí que lo son. No, y pues y son bueno, catalanes del norte, ¿no? Y una, claro, y un aplaudiment para Esprenyengua. ¿Qué porta la enseñada para Curransu, tío? Sí, señor. Pues que bueno, eso, que llevan mucho tiempo y la verdad sí. Pero bueno, vamos con los protagonistas, con los Seitan, con Satán. Y este Turn de Tide, que también tienen un vídeo muy recomendable, es un... Es un heavy metal clásico de la New Wave, pero que tiene un toque perverso, un toque malo. Lo escucháis y la verdad es que tiene... Nada miedo. No es que dé miedo en plan, pero sí que tiene un toque, no sé, tiene un sonido... Se llama Satán, ¿no? Sí, pero bueno... Ese hombre no era bueno. También. Estaba esperando que le dijese. Ese hombre no era bueno. Bueno, tiene tantos nombres. Eso me han dicho. Sí, bueno, tampoco... Yo creo que hay otro que era peor, que lleva, iba... con plagas y se cargaba a los primogénitos y hacía inundaciones, no era Satán, era el otro. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, ¿eh? Cada uno... Yo siempre digo que Satanás, l'infer, para mí es más adults. Para mí Satanás es un funcionario, es un tío que hace un servicio público, que castiga... Exclusiva, era un funcionario. Que castiga a los malos, hace un servicio público de castigar a los malos, los tiene allí y tal, y los buenos pues que puedan estar tranquilos y haciendo el bien, ¿no? En el cielo y los malos, pues allí es un servicio público, creo yo, que hace Satán. Bueno, el caso es que han sacado este disco, Songs in Crimson, que es un seguidor del anterior, la verdad, pero bueno, tiene canciones muy muy buenas. Aquí que escuchad este Turn the Tide, los Satán, vamos. We'll be right back. Ahí tenemos a Satán, Satan y bueno, grandísimo tema, grandísimo banda, grandísimo disco que ya lo podéis escuchar en su integridad. Y además han sacado el disco de Blitzkrieg. ¿De Blitzkrieg? Sí, sí. Una semana detrás de la otra. Además, eso, heavy metal, con la edad que tienen y el tiempo que llevan. Y bueno, ya habéis visto un tema rápido desde el minuto uno, pero con cambios y tal. O sea que no os vais a aburrir con este tema, con este disco. Y eso, y si tenéis la oportunidad de verlos en directo, como ya nos ha dicho Pep, una banda. No os defraudarán. Ahí estamos. Pues bueno, amigos, y ahora. Otra muy buena banda, también de casa nostra, ¡Anda! Entre Badalona y Barcelona, banda ¡Anda! Que hace poco han editado un trabajo que ya tenían en la trastienda, pero hace poco tiempo han cambiado de cantante y la semana pasada han sacado un tema de adelanto que creo que será la antesala para un nuevo trabajo, y me refiero a Mystic Guru, que como he dicho antes, con un nuevo frontman, que para mí pues, les ha dado un salto cualitativo impresionante, el gran Tony Martin. Aparte que es amigo. Hostia, no me jodas, sí, es el mismo que yo conozco. Yo creo que sí. Sí, bueno, ya falta el que cantaba, sí. Pues claro, el gran... porque no se le blasaba. Entonces tiene que ser el otro. O sea, sin más os dejo a Mystic Guru con el tema Satan's Daughter. O sea que una pasada de buenos. Meterle este cañero que. Y con esta voz de mi amigo Tony Martin, un gran frontman. Mystic Guru, Mol Bones. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Casanosta llamada Los Mystic Guru. Como he dicho, ya esto ya tenían un trabajo editado y ahora han vuelto a las andadas con este tema llamado Satan Deuter, con nuevo frontman llamado Toy, mi gran amigo Tony Martín, un gran voceras. Mystic bueno, Guru. Vale, pues jo passo ara amb una, ràpidament, amb una formació hongaresa que té molt poc a presentar. Hombre, ja de fet trobàvem a faltar. Trobàvem a faltar, és veritat, és veritat. Com diria Àngel, que està a punt d'entrar per aquí a la porta quan sàpiga donar-li la volta a la clau, diria un power trio, un power trio, però en aquest cas és un power trio de transmetal. Per mi, dius, hòstia, és molt típic el que estan fent, però per mi són enganxosos. Aquesta penya és una penya molt jove i que porta només dos EPs. El primer es titula We Are Toxic, que és d'on trec el seu mateix tema, We Are Toxic, i el segon EP és el que no he aconseguit, Grim Reaper, és el segon EP que no aconsegueixo extreure de cap lloc. O sigui, em quedo en el primer perquè jo tenia la il·lusió de posar el segon. Però bueno, toca donar pel cul i toca donar pel cul. Aquí tenim els Killer Sick amb donar pel cul. Ah, no, amb We Are Toxic, aquesta neu! Ja sé qui sou. Con el outlet de Vueling tienes los vuelos más baratos para estar out en Barcelona, Londres. Ala, ala, ala, ala. Oye, vamos a pedir aquí ala. Publicidad, ¿eh? Que aquí tendréis que comprar al final para publicidad, aquí a Metal Vortex. Bueno, pues aquí tenemos que esta peña, para mí es una peña que entra de un trash normal. Venga, pon tu ángel. De un trash metal normal, sí, pero que a final de contas es resolutivo y dona un ball. Un ball, el motion, en este caso, una cosa así. Bueno, Ángel, tenim aquí al nostre company també, Àngel. Jo, per primera vegada el veig des de fa un mes. Amb el blat de moro. Com l'has vist? L'has vist canviar o què? Sí, el veig aquí amb més cintes al cap i tal. Sí. Hola. Déu. El sí. Déu, no? El sí, Déu. Like, vale. Sí. Hola, vale, hola, modorros, com estàs? Pots dir alguna cosa? Estàvem sí, comentant... La xuleta, perquè no... Estàvem comentant com es diu... Sí. Chuleto o chuleta en català, com tu. Digues-ho. Bueno, pues nada, la actualidad nos lleva a que este sábado por fin llega ese show que estaba tan esperado y es de la gira del 30 aniversario del primer disco de Korn. Ese show muy especial en el BMO Stadium con más de 22.000 personas, todo vendido desde el mes de enero, ¿vale? Con otros teloneros como Evanescence o Gojira. Y sin la concurrencia del ya sabéis, el batería original, David Silvera, y tampoco está Fildi, el bajista, por motivos de salud. Parecito. Bueno, yo creo que está un poco... Sí. Pues nada, vamos a poner un tema del primer disco, que es la celebración del Korn, que ya supuso, ya sabéis, una nueva ola fresca. Ya sabéis, el chándal, los guitarras de siete cuerdas, sin solos, palomitas... Sí. ¿Estás viendo, eh? Bueno, ¿y qué te arranca, algo también, arranca, no sé, arranca, tío. Arranca, a ver, ¿qué vale, bueno, pues nada, vamos a dedicar arranca. Este tema, este Lies, a un oyente que destaca por una rara cualidad y muy, muy buscada, como otros personajes como pueden ser Puigdemont, puede ser también Pedro Sánchez o Nicky Six. Y es que nunca miente. A. Marín. ¡Corn! También diría una cosa, También el Tommy Lee. Es evidente. Mienten. Bueno, chavals, arriba't el Ángel y estem aquí despistats, macho. Si és que jo ja... Va el Sergio ara. Sí, va el Sergi i és l'únic que no està aquí dins. És l'únic que no està aquí dins. Està viendo los chars, Sergio, los chars. Chars, no sabe lo que es eso. Bueno, estem emitint des del 107.2 de la FM... Radio Despí, Metal Vortex, como cada miércoles de 8 a 10. Y hoy, pues, es un programa. Estrenamos el mes de octubre y también estrenamos la presencia de David, que ha estado mucho tiempo sin venir aquí. Un tiempo largo. Sí. David, ¿qué has hecho este verano? ¿A qué estáis confiando en vosotros? Sí, hemos hecho un concurso, David. ¿A qué estáis confiando en vosotros? ¿Cómo era? ¿Te quedas o...? Sí. Doncs et dic una cosa. ¿Has escoltat? No. Sí. Menos mal. Bueno, era un concurso que si te quedabas o te ibas. I us diré una cosa. O se t'echava. Estava a punt de no venir. Jo votava que m'echava jo. Avui tampoc. Sí, tio, em donava mandra, tio. Sí, claro. Ha visto que realmente funcionan las cosas mejor. Exacte, quan no estic jo. Llavors la dona m'ha dit, tio, mira, escolta'm, Sergio va punxar un tema d'Scorpions, tio, i encara que no sigui així, pues me'l dediques, dic... Ara sí, ara el de ara... no sé, serà amb una suets de cas de taronja. Bueno, lo que fem és de Metal Vortex per guanyar temps quan al final estem fent la gilipolla, va. Bueno, pues anem a continuar, Sergio. Bueno, venga, amigas, vamos a poner unos guarros, que nos... Bueno, tú ya vienes de casa. Estamos hablando, como estamos poniendo bastante del Reino Unido... Vamos a poner a los Venom, que siempre va bien. Hombre, pensaba que era de Nueva Zelanda o algo así. Vamos News a poner desde el Live Hammersmith del año 85, que ahora está por ahí, que la han sacado. ¡Hostia! ¿Qué te tienen pirata yo, tío? Exacto. Me van a grabar en cassette en el Paper Music, tío. Exacto, la una boutique de la Barcelona. De la calle Hospital. Sí. No sé qué tema ha elegido. ¿Qué tema ha elegido? Run to the Hills. Vary Alive, ¿no? Algo así era. Venga, Vary Alive de ese clasicazo. I was born for loving you. Ese clasicazo que es el Black Metal. Black Metal, la banda más guarra que ha existido en la Tierra. Y aquí, pues bueno, pues nos gusta mucho. Am Cronos, Mantas y Abaddon. Exacto. Esa trilogía. Más que Hellhammer. Muchos mejores estos. ¿Y tú sabes qué feían Mantas en aquel momento? Aquí en aquesta formació. Edredones. Exacte. No. Tapar els altres dos. Aquí teniu els pelos. This is a slow one off the Black Metal album. This is a track called Buried Alive. Baffle me's call. blood on my head. No sé. Bueno, amics i amiques. Amics i amiques. Venom, Venom està una mica maleït, no? Cada vegada que es posa Venom es talla alguna cosa. Ja te digo, son los grupos más malvados que ha existido. Y la peli es malísima, ¿eh? Yo vi la primera y casi me voy al cine, tío. La primera parte. ¿Venom? Sí. Es mala. ¿Qué es eso? La del cómic de Marvel, un personaje. Exactamente, un personaje. Personaje. Tío, qué mala que es, tío. Pues hicieron una secuela, ¿eh? Ya, por eso, ya ni... Yo sí que la veo, porque la ve mi hijo y me la veo con él. No me, no me de esto. Bueno, vamos a seguir con el programa, quedan 20 minutillos escasos, así que vamos a dar gas. Y lo vamos a hacer hoy, vamos con la sección al final de Efemérides del Metal, porque un día como hoy se publicaba un disco que para mí tiene mucha trascendencia. Mucha trascendencia a nivel que influyó mucho en muchos músicos y mucha influencia en mi persona, ¿no? A partir de aquí yo... Ya vi lo que... Lo desde que buenas personas, tú. No, yo soy un ser. Desapareciste, ¿no? Desaparecí en combate. Te transformaste del puto puerto al Miguel, ¿no? No, al revés. Pasé de ser Miguelito. Ah. Estamos hablando del 2 de octubre de 1982. O sea, este ser tenía 14 años, ¿vale? O sea, que cuidado. Y era Miguelito. Y de ahí pasé al puto puerto. Estoy hablando de que el 2 de octubre de 1982 se publica el cuarto álbum de los ACEP. ¡Ay! Restless and Wild. War. Un sí, disco tremendo y que yo creo que fue una gran influencia y un cambio en lo que vino después, para ¿no? Para mí el mejor de ACEP. La verdad es que el inicio demoledor con la canción puede que más rápida y más potente que escrita hasta entonces, ¿no? Si no es el inicio del speed metal, pues es claramente y la primera grabada en doble bombo. Eso, ahí alguna vez lo hemos hablado, no tengo datos de que pueda ser, pero desde luego no, todo lo que diga el David, ojo al dato. Pero ojo, desde luego exclusiva. La hornada de speed metal y de thrash metal vino a partir del 83, ¿no? Con Exciter o Metallica con el Kill Em All, así que Exciter con el Heavy Metal Mania el 83. Esto es del octubre del 82. O sea que bueno, pero no solo es este tema, el álbum tiene grandes temazos como Princess of the Down, que puede que sea la mejor canción de ACDC de todos los tiempos. Tiene canciones, tema título, Restless and Wild. La tapada Neon Nights me parece que es un tema brillantísimo y que se ha puesto poco. Pero bueno, yo quiero poner un tema que realmente sea una prueba de que estos ACEP y de que este disco ha influido en otros grupos, ¿no? Vamos a poner el tema Demon's Night, que los americanos Cannibal Corpse, totalmente un género totalmente distinto, han hecho una versión, un cover. Eres fan de los nuevos ACEP. Hacen un medley y tocan esta de Monday. Sí, sí. También está... Bueno, este disco es tremendo de cabo a rabo, de principio a fin, ¿eh? Pero bueno, me he decantado por este tema, tampoco está tan manido. Y si queréis eso, escuchar el tema de Cannibal Corpse, que lo llevan a su terreno. Y la verdad que queda muy bien. Parece... Lo hacen suyo, ¿eh? Si tú no conoces el Demon Night... Y parece un tema de los Caníbal. Pero no, es un tema de hace y lo vamos a reivindicar. Así que. ¿Y qué significa de cabo a rabo? ¿Y cómo estás dues, Pep? Cabo se me esté ficando aquí la polla pues un lío. Pues de cabeza a la cola. ¿Y cómo estás duriría? De punta a punta. De capa cua. De capa nap. O capipota. Pues es nabo, no rabo. Bueno. Oye, estás obsesionado con lo que. Venga, pues nada, ahí tenemos a los hace y este Demon's Night. Yeah. Pues, ahí habéis tenido a los ACEP. Cuidado, a que casi me pinchan por detrás. Sí, casi te pinchan, casi he tenido un problema de Capicúa, sí. Pero, Capipota. Nada, pues ahí habéis tenido a los ACEP. Espero que disfrutéis del disco. Hoy cumple una pincha de año, 42 años. ¿Y cómo dita van? Para mí, al millón dita ACEP, ¿eh? Y hombre, mira que también los Boss to the Wall. Sí, sí, la trilogía del Restless, el Boss to the Wall y el Metal Heart, para mí es tremenda. Más es que tremenda. Que hicieron con David Rees. Home, jo no sé, exclusiva. Jo no sé si la gent li pensa el mateix que jo a partir d'una certa edat. Jo no. O el que sigui, amb la música que va néixer, el primer àlbum que va conèixer és el que li queda més. Després és veritat que pots anar cap enrere. Jo de ACE, pues, lo primer va ser el Boss to the Wall. Uh-huh. I per mi és increïble, però reconec que la base està en Restless and Wild. Sí, sí, i que... Metal Heart és l'evolució total ja. Bueno, és l'evolució. El Breaker és un discazo també. El Breaker és el canvi. I el Lady Lou? Perquè se escucha los dos primeros. El Lady Lou, no? Sí, però no són no són los ACE que conocimos después, és otro grupo, és otro grupo. És otro grupo. Claro, i de però hecho... per dir-ho una mena, jo escolto, jo vaig néixer amb el Boss to the Wall i dic, hòstia, però és que és el Restless and Wild, tio, marcava... Sí, i a part l'inici aquest i ese Heidi Heido, és que los que no hemos sido... Se nos saltan las lágrimas. A mí Miguel lo que me marcó de jovencito también, con 13, 14 años, cuando llegó a mis manos por mediación de un amigo mío que tenía un pack heavy mítico en Gracia, que se llamaba... O sea, no más, el chamizo o algo así, chamizo, era un pack heavy, pues la madre lo cerró por los problemas que había de afuera, lo tuvo que cerrar y el chaval se llevó los discos y a mí me regaló un montón, entre ellos el Welcome to Hell de Venom, que aún lo conservo el disco, y el Restless and Wild, yo tendría pues 13, 14 años y me acuerdo de a mí la canción que me marcó aparte de la Fast and the Sharp es el Restless and Wild, sí, con esos coros, esos coros, mira, me los pongo ahora, mira, se me pone la piel de gallina. Yo creo que es que luego siguieron cuando cantaba con eso. Eso me había dicho en un crío muy marcial, es que me marcó a mí esa canción, es que me marcó el Restless and Wild y la con los coros de siendo era un crío, porque con esa edad te estoy hablando del 80 y... Fue un disco. Estoy hablando del 83. 82. Yo tenía, no, yo, pero yo tenía 80. En el 83 yo tenía 14 años. Está muy joven. Tenía 14 años. Cuando llegó a mis manos ese disco, les digo que la primera canción, el Fast Assart, a mí me encantó. Pero el Restless and Wild, con los coros, sobre todo cuando cantaba el Wolf. ¡Bastos son wild! Eso. Que solo potenciaron mucho luego y después en el Boss to the Wall. En mi casa, el tocadisco de que era una maleta de mi padre, porque tenía mis padres tenían discos. Roberto Carlos y compañero. No, mi padre tenía la Elo, tenían los Sire, era un medio rockerillo. Horacio Pinchadiscos. Tenía ABBA, tenía Bonnie M. Hablar también de la portada mítica, ¿no? Con estas guitarras, con el fuego y tal, o sea, pero también fue un disco que también estuvo mucho en la cinta con la otra portada esa que sale Lu ahí ahogando. Está muy en los. Yo tengo esa portada, yo no tengo la de la. Yo tengo esa. Yo tengo la de las. No, yo tengo la de Ludo. Pues bueno, chicos, vamos al rollo del Montepío. Y ahora con otra bandaza de Casa Nostra, la casualidad que las tres han sido de aquí de Casa Nostra. Que a veces va como va. Y hoy pues han tocado tres de aquí de Casa Nostra, de Cataluña. Pues con una banda muy, pero que muy joven. Fundados creo que menos de 6 meses. Ha sido... Estamos en Nobel. Amor. Y ya tienen un... LPs. Espérate, no. Y ya tienen un pepinazo en toda regla. Sacado el mes pasado un EP para amantes del thrash metal. Estilo así, Doctor Living Dead, un poco de Municipal Waste, etcétera. Ahora vosotros de fuera de antena hablaré de ver cómo tocan aquel Jovan no los agüen. Y me refiero a estos jovenzuelos llamados Radity, con este EP debut llamado Fire of Will, con el tema Bomb and Hate. O sea que estos chavales y van a dar mucho que hablar, ¿eh? Radity. Bomb esponja. You got to want to rescue that. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta... Y aquí fuera de antena estábamos comentando. Estos chavales, como he dicho en el prólogo, van a dar mucho, pero que mucho que hablar. Eso, yo creo que no arriban a 20 años. Juegan en el Barça. No creo que lleguen a 20 años. Unos jovenzuelos, como he dicho en el prólogo, que esta banda llamada Radity, con este transmetal, con, como he dicho yo al principio, tiene estos dejes de un poquito suena eso, un poquito Doctor Living Dead, un poquito, pero bueno, independientemente del estilo, que te puede gustar más o menos, trayeros y buenísimos, tiene un sonidazo tremendo, como ¿no? Dicho, es... De aquí desde Metal Vortex vamos a hacer primicia en darles vamos a la de bendición y desde luego pues con la de que tienen. Pues hay grupos veteranos que no lleguen a esto. Esto de aquí a nada ya me los veo, ya me los huelo. Telonear a Crisis, telonear a Angelus Apátrida y a Terminal Violent, que no, también son de Barcelona. Ser jóvenes y tal, ya verás. Estos hombre, van, como he dicho, van a dar mucho que hablar. Son de Barcelona, de casa son nuestra. De Barcelona, hostia. No, calidad tienen, ya no solo con los instrumentos, es que ya el sonido, ¿no? O sea que a veces es el defecto que tienes en los primeros discos, incluso bandas súper veteranas, sus primeros discos suenan a mierda. Y sin embargo, no, suena como un cañón, como un cañón. Pues bueno, aquí habéis tenido a Radity. Y bueno, ya para acabar vamos a poner un grupo que también ya tiene aquí residencia en el programa, que hace poco ha tocado aquí en Spain, en Bilbao y en Madrid. Hablamos de los Monster Magnet, que están preparando disco para el 2025. Un grupo que siempre, pues eso, yo pienso que es de fiar, ¿vale? A pesar de algún altibajo del peso de Dave Windsor, que ha tenido algunos temas de obesidad y tal. Pero bueno, siempre está en forma, el compositor único, el alma mater de este grupo. Y vamos a poner su Monolithic Baby, este Radiation Day, un tema con muy, muy, muy molón, con mucho jugo. Con todos vosotros, Monster Magnet. I amb això pràcticament fins la setmana vinent ens tornem a veure dimecres. Em sembla que ens queden 4 minuts, 5 minuts. Lo que dura el tema. Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. So the swine who marry and propagate lies to plug for elected officials. The beast you see got 50 eyes. Bring it on home. Son las 10 de la nit. La temperatura és de